Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Creías que la fotografía solo se disfruta con los ojos? Ahora también se le escucha. Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las apasionadas por la fotografía. Eventos, invitados, debates, consejos y más para el fotógrafo aficionado y profesional. Ojo Fotográfico, empezamos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta emisión de Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las amantes de la fotografía. Yo soy Daniel y les acompañaré en este programa. Hoy estamos con casa llena, así que prepárense porque ya comenzamos. Bueno, esta semana tenemos un nuevo locutor, un gran amigo y también un gran fotógrafo. Él es Javi Yanganate. Bienvenido, Javi. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Fotógrafas y fotógrafos del mundo. ¿Cómo están? Mi nombre es Javier, ustedes me pueden decir Javo. A partir del día de hoy estaré acompañándole a Dani en este su programa Ojo Fotográfico a través de Medusa y Radioactiva Radio. Feliz y contento de poder acompañarlos y poder hablar acerca de lo que nos gusta, ¿no? El mundo de la fotografía. También nos acompaña una persona, Dani. ¿Quién es? Hoy tenemos un invitado, él es Diego Bolaños, él es gerente de la empresa Profoto, bueno, de la microempresa, ya nos va a contar qué ofrece juguetes fotográficos y hoy nos estará contando un poco más de esta propuesta. Bienvenido, Diego. Gracias, buenos días. Y le recuerdo que Ojo Fotográfico es un programa de radio sobre fotografía que llega gracias al apoyo de Fundación Chasquicom. Chasquicom es una organización no gubernamental que trabaja con temas de comunicación juvenil y nos brinda el espacio en esta su radio, Medusa Radioactiva. Bueno, Javi, cuéntanos qué tenemos para el programa de hoy. Bueno, Dani, te cuento que hoy vamos a tener algunas novedades fotográficas, eventos, la entrevista con Diego, nuestro invitado, y también hablaremos de los mitos de la fotografía. Si tú quieres saber qué son las o cuáles son las cosas que tú debes hacer o no hacer al momento de tomar una fotografía, bueno, aquí te lo vamos a decir. Comenzamos con el primer segmento, el noticiero fotográfico. Las novedades más relevantes del mundo de la fotografía. El noticiero fotográfico a continuación. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Bueno, comenzamos, pero antes les comento que pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Pueden escribirnos al Facebook o al Twitter. En Facebook nos encuentran como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como arroba Ojo Fotoradio. Y si te perdiste el programa, no te preocupes, subiremos la grabación de la web a la radio y a nuestro canal de YouTube. Vamos con la primera noticia, Javi. Ok, mira, esta noticia nos llega desde la web en anews.com y se titula Un chico se tomó una selfie diaria desde hace 7 años. Hugo Cornelier documentó detalladamente los cambios físicos que experimentó. Imagínese incluir en su rutina diaria la tarea de tomarse una selfie, como hoy la conocemos. Ok, sabemos que muchos lo hacen, pero en el caso de este joven canadiense, su pasión por los autófonos comenzó mucho antes que se volviera una moda mundial, antes de que la palabra fuese incluida en los diccionarios, incluso antes de que se creara Instagram, plataforma preferida en estas publicaciones. El diario ABC de España presentó el trabajo de Hugo Cornelier, de 19 años, que se dedicó a tomarse una selfie diaria desde hace 7 años. Bueno, es decir que cuando solo contaba con 12 años de edad, él ya comenzó a tomarse fotografías. A través de su canal YouTube, Hugo publicó un video resumen en el que va comparando los distintos cambios que ha experimentado durante todo este tiempo, en que dejó de ser un niño, pasó por la adolescencia y comenzó a entrar en la adultez. Bueno, yo me he tomado selfies desde antes que hicieran populares. Eso es lo que dijo Hugo. Se puede leer en la descripción del clip. Esto lo puedes encontrar en YouTube. Puedes buscarlo como Hugo Cornelier y verás todos los cambios que él ha recibido alrededor de estos 7 años. Bastante interesante. Sí, ajá. O sea, ahorita está muy de moda eso, ¿no? De tomarse fotos todos los días. Y hay full proyectos, pero es como claro. Que este man es el primerito, ¿no? O sea, verdad es que yo he visto dos personas más que han hecho esto. Uno es el vocalista de una banda metálica. Que está en Estados Unidos. Él, en cambio, detalló toda la parte del embarazo de la esposa. Entonces la panza iba creciendo más, hasta que nació el bebé. Y él igual lo puso en un time live y se ve bastante interesante. Es una forma bacana de mezclar video y foto, ¿no? Sí, Diego, sí, ¿tú has visto alguno de estos proyectos chéveres? Sí, bueno, en Facebook son como bastante populares la cuestión de tomarse fotos y publicar. Sí, las he visto bastante. Ok, bueno, nos vamos con la segunda noticia. Bueno, es un poquito lamentable, ¿no? Pero tenemos que informar a nuestros oyentes. Y nos conta, vamos, con la segunda noticia que nos llega desde la web lainformacion.com y se titula: la UNESCO lamenta la muerte del fotoperiodista italiano Simone Carnilli en la Franja de Gaza. La directora general de la Organización para la Cultura, la Ciencia y la Educación de las Naciones Unidas, UNESCO, Irina Bokova, ha lamentado este jueves la muerte del fotoperiodista italiano Simone Carnilli en la Franja de Gaza, así como la de Ali Sheda Abu Hafaz, el traductor que lo acompañaba. En su comunicado, Bokova ha dicho que la pérdida de individuos que desafían al peligro para asegurar que el mundo se mantiene informado de los sucesos en la zona del conflicto afecta a todo el mundo. Carnilli llevaba trabajando para la agencia de noticias estadounidense AP desde el 2005 y es el primer reportero extranjero que muere en el actual conflicto en Gaza, que ha provocado la muerte de más de 1.900 palestinos y 67 israelíes. Nos solidarizamos con el pueblo palestino. Sí, es bastante lamentable lo que está sucediendo. Bueno, la tercera noticia se titula Polaroid le hace guerra a las GoPro, las tan famosas y tan apetecidas cámaras GoPro que todo el mundo las quiere tener hoy en día. La noticia dice: Polaroid, la empresa conocida por sus cámaras de fotografía instantánea, se ha lanzado en la guerra de las cámaras de acción en un sector dominado por las GoPro. La compañía ha lanzado la Polaroid Cube, una pequeña cámara con forma de cubo que graba en videos en Full HD. El dispositivo captura videos de 1080p y realiza fotografías de 3MP con un lente que tiene un ángulo de visión de hasta 124 grados. La batería no se puede cambiar y se carga a través de un cable USB. El tiempo de uso de la batería se extiende hasta los 90 minutos. Imaginemos. Soporta hasta 32 GB de memoria externa y es necesaria una tarjeta microSD que no está incluida por la compra de la cámara. El dispositivo es muy pequeño, bastante pequeño en realidad, ya que mide 35 milímetros de alto y de ancho más o menos. Bueno, digamos que es un cubo, por lo que se puede ver bastante parecida a la GoPro. También es resistente al agua, hasta 10 metros de profundidad, y tiene disponible extra 7 accesorios de montura. Una cosa bastante curiosa es que la base de la cámara tiene un imán muy fuerte, por lo que la cámara se puede adherir de forma segura a diferentes superficies metálicas. Ya se puede comprar por $100 a través de Fotojojo en Estados Unidos y se espera que los pedidos empiecen a llegar a partir del 20 de septiembre. Bueno, interesante, ¿no? Que haya una nueva competencia de la GoPro, porque ese mercado lo había liderado hasta el día de hoy, ¿no? Diego, ¿has usado GoPro, alguna cámara de este tipo? La verdad yo no he usado, pero he tenido como bastante contacto con gente que las usa y bueno, para determinadas cosas funciona muy bien, como por ejemplo para la filmación de eventos de acción, deporte extremo y toda esta cuestión. Y es interesante que haya competencia y que sobre todo que los precios disminuyan, está $100, dice, ¿no? Está bueno. Bueno, habría que ver qué precio llega acá a Latinoamérica, bueno, ¿no? También. Porque en Estados Unidos pero igual está bastante barato comparado con el precio de las GoPro. Muchas de las herramientas también son bastante interesantes. Uh-huh. Bueno, y la última noticia es un mini reportaje que hemos preparado sobre la finalización del taller de fotografía que ha brindado la Fundación Chesky.com, así que escuchemos el audio. Del 17 de julio al 14 de agosto se realizó en la ciudad de Quito, en las instalaciones del Parque Urbano Comandá, el taller de fotografía Chasquicom. Fundación Chasquicom es una organización no gubernamental que trabaja con temas de comunicación, y en esta ocasión, junto al taller de fotografía, también se abrieron talleres de radio y cine. El objetivo de este taller fue introducir a los asistentes a la fotografía, y se trataron temas como composición, planos, tipos de cámara, entre otros. Las clases fueron teórico-prácticas. En total, fueron 18 horas de formación. Escuchamos la opinión de Javier, uno de los participantes. Bueno, aproximadamente hace un mes estamos tomando este taller de fotografía. En primera instancia, yo no tenía ningún conocimiento de foto sobre cómo cuadrar o cómo qué es lo que debe tener una foto para ser buena. Al inicio, bueno, uno piensa que hacer un clic en una cámara o en tu teléfono es algo tan fácil sacar una foto buena, pero no, vemos que para esto existe técnicas, existe una serie de procedimientos para sacar una foto buena, ¿no? Verónica y su novio Alejandro también dieron su opinión, escuchemos. Bueno, el curso en sí estuvo chévere, toda la dinámica, se aprendió muchas técnicas. Yo lo que no sabía, los tercios, los planos, todo eso, y aparte compartir con todos, fue una experiencia diferente. La verdad, la experiencia estuvo muy chévere, porque sales un poco de la rutina y aprendes un poco más haciendo lo que te gusta. Me gusta mucho el plasmar una imagen en una foto, porque solo mirando una foto puedes recordar qué es lo que pasó, te dicen muchas cosas, entonces para mí eso fue lo más importante, y además me parece divertido eso de salir y hacer el taller en la calle, compartiendo con la gente, me pareció súper chévere. El taller resultó todo un éxito, y si tú también quieres empezar en la fotografía, recuerda que Chasquicom tiene cursos permanentes. En este programa te avisaremos cuándo será el próximo taller, así que muy atento o atenta. Bueno, y eso ha sido todo en el segmento de las noticias. La próxima semana tendremos más información y estamos preparando algunos reportajes, así que atentos a las siguientes emisiones del programa. Nos vamos a una pequeña pausa y ya comenzamos con el segmento más esperado, el tema de la semana. Tú la creas, tú la programas, tú la escuchas. Medusa Radio. 5 por 2 son 10. ¡Multada! ¿Qué? Eres una pirata de las matemáticas. ¿Te imaginas un mundo con las matemáticas privatizadas? Privatizadas. Que el que inventó la fórmula de la suma te cobrara cada vez que la uses. El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso queremos software libre. Y tener la libertad de usar un programa informático con cualquier propósito. Usa software libre. Infórmate en códigosur.org. Ojo Fotográfico presenta el tema de la semana. Bueno, comenzamos. Para este segmento he seleccionado algunos mitos que he encontrado en internet y también algunos personales, así que mientras los voy leyendo vamos comentando con Javi y con Diego, ¿no? La web Alfoto, muy recomendada, por cierto, tiene un artículo sobre los mitos de la fotografía publicado en el año 2010 y vamos a analizarlo hoy. El artículo dice así: cuando estamos comenzando en el mundo de la fotografía, el universo de la fotografía, seguramente que escuchamos una enorme cantidad de comentarios acerca de esta actividad. Muchos de estos comentarios tienden a desmotivarnos en cuanto a incursionar en este universo infinito. La verdad es que la fotografía no es nada sencillo, pero es que nada es sencillo en la vida, ¿no? Todo depende de un proceso de aprendizaje, de ensayo y error, de aciertos y desaciertos. En fin, de momentos gratos y otros un poco más amargos. Aprender fotografía, como cualquier expresión artística, requiere un poco de vocación y otro tanto de estudio. Cuando me disponía a escribir este artículo, pensé en escribir acerca de los 10 grandes mitos de la fotografía, pero no me atrevo a limitarlo, solo a esta cantidad. Quizás el número de mitos es interminable, así que sencillamente lo voy a escribir con una serie de artículos y espero que con la ayuda de ustedes pueda enriquecer el contenido de dicha serie y así desmontar los mitos que existen alrededor de este tema. Bueno, y estos son los primeros mitos que nos llegan, ¿no? Mito número 1. Uno de los mejores momentos del día para la fotografía es temprano en la mañana y al atardecer. Bueno, esto es lo que nos han dicho siempre, ¿no, Javi? La famosa hora dorada y todo eso. ¿Qué opinas tú? Claro, en las primeras clases de fotografía siempre te dicen que no, nunca fotografíes al mediodía, porque el mediodía la luz del sol te cae sobre la cara y te va, las facciones te van a bajar en color negro y vas a quedar horrible. Siempre nos han dicho eso, pero es bueno saber lo que también puedes jugar bastante con la luz, ¿no? Que la luz del sol también es moldeable como tú quieres utilizarla. Bueno, veamos qué dice este. Ciertamente estos son momentos excepcionales para fotografiar, pero todas las horas del día son buenas, incluso de la noche también, ¿no? Se trata de la planificación que tengas en el disparo. Las tardes y mañanas son ideales para fotografías de paisajes, pero grandes fotografías se pueden hacer también durante otras horas del día. ¿Quién no ha visto espectaculares fotos nocturnas? Todo depende de lo que deseamos capturar y el efecto que queremos transmitir. En el mito número 2, dice, siempre debemos disparar con el sol de un lado detrás de nosotros. Diego, ¿tú has hecho fotos en contraluz tal vez? Claro, siempre, bueno, no siempre, pero sí bastante. Y igual, como dices, el tema con la luz es, mientras más experimentación se haga, uno ve más resultados, entonces no hay por qué limitarse, ¿no? Y es cuestión de jugar nada más. Veamos lo que dice aquí. A veces disparar con el sol frente a nosotros nos permitirá hacer fotografías extraordinarias. Las siluetas son un ejemplo de estos. En otros casos, capturar el resplandor de la luz hace que la calidad de la fotografía alcance un nivel hetero de lo que queremos, de lo que se puede traducir en un hermoso efecto, ¿no es cierto? Y el mito número 3. Cualquier día es bueno para la fotografía, dice. El secreto está siempre en la capacidad de manejar la luz disponible para nuestras fotografías. El cielo azul despejado en contraste con un paisaje verde es ideal para lograr fotografías muy, muy llamativas. Fotos de la vida silvestre con excelente detalle también se puede lograr en los días luminosos. Luz, sombras bajo los árboles pueden emplearse para lograr composiciones muy interesantes. Entonces, cualquier hora del día es buena para fotografiar, ¿no es cierto? Bueno, sí. La verdad es que eso depende también de lo que tú quieres hacer al momento de fotografiar, ¿no? Si quieres capturar mucho más detalle en una textura, en un edificio, en unas plantas. La verdad es que la luz del sol te va a ayudar bastantísimo con esto. Ahora, sí que si tú quieres sacar fotos un poquito blanquecinas, en donde denote un poco más de suavidad en las personas, en retratos, ¿por qué no también utilizar un día nublado? Funciona perfecto, es idóneo y tú puedes ayudarte con una flash. Así es. Y hablando de un poquito del clima, dice el mito número 4. La lluvia arruina las fotografías. Las grandes fotografías se valen de las condiciones climáticas y las emplean como elementos para la composición, tal como les habíamos comentado anteriormente con unos consejos para hacer fotografías en la lluvia, como había dicho Javi con los días nublados, ¿no? ¿Ustedes han hecho fotos de lluvia, con lluvia o con días nublados? Con lluvia, sí, claro. O sea, siempre es un poco complicado por el equipo, ¿no? Hay que protegerlo y toda la cosa, pero el... Sí, por ejemplo, Quito para mí es genial por eso, porque a veces llueve y hace sol al mismo tiempo. Entonces, es como único para hacer ese tipo de cosas. A veces llueve 5 minutos y luego empieza el sol, 2 minutos y luego empieza a llover otra vez. Sí, es genial. Bueno. Se necesita un equipo para hacer fotos excepcionales, el mito número 5. A esto se le puede agregar, dice, los fotógrafos famosos hacen grandes fotografías porque cuentan con equipos profesionales. ¿Qué opinan, chicos? La verdad es que yo creo que no. Yo creo que es el fotógrafo verdaderamente el que utiliza todas las herramientas que tiene a su disposición para tomar la fotografía. Es una pasión, es algo que te nace, y yo creo que no hace falta tener una excelente cámara, una GoPro, una Canon D90 5000, para que tengamos excelentes fotografías. Un buen fotógrafo utiliza, así sea el celular o una compacta, para hacer las fotografías que quiere. Exacto. Diego, ¿tú qué opinas sobre el tema? Sí, bueno, es también eso que porque yo creo que cuando un fotógrafo, en este caso, tiene una idea en la cabeza, pues no depende mucho del equipo que tenga, porque incluso es interesante ver cómo fotógrafos que son muy buenos, o sea, que tienen una gran carrera y tienen posibilidad de comprarse unos equipos pues muy costosos, empiezan a experimentar con equipo experimental. O sea, ellos mismos se fabrican sus cámaras con cajitas oscuras y hacen sus registros en películas muy sensibles. Ellos mismos, o sea, todo súper, súper básico, pero que ese trabajo tiene una estética particular, ¿no? Entonces tiene su encanto particular. Entonces, sí, los equipos costosos y los equipos buenos de equipos te dan cierto tipo de calidad en la imagen, pero si tú estás buscando otra cosa, entonces ese equipo no te va a ayudar, ¿no? Tienes que buscar algo, de pronto te puedes hacer tú mismo, ¿no? Como Profot, que vamos a ver. Igual yo creo que lo importante ahí es cómo se transmite el mensaje, ¿no? No importa, o sea, pueden haber super proyectos hechos con celulares o con cámaras estereoscópicas, como dicen. Entonces lo importante es el mensaje y saber llegar a la gente, ¿no? Nos vamos con el siguiente mito, que dice algo parecido, ¿no? Los fotógrafos profesionales son mejores que los aficionados. No, la verdad, yo he visto algunos aficionados que no se dedican a la fotografía de lleno, ¿no? Pero lo hacen con bastante pasión cuando lo hacen y tienen unas fotografías bastante, bastante llamativas. Y esta web nos dice: la principal diferencia entre lo que llamamos un profesional y un aficionado es que el primero recibe un pago por lo que hace. Esto nos hace suponer que es un individuo que tiene una gran experiencia en el área y que además ha hecho estudios relacionados con la fotografía para así mejorar. Pero esto también lo hace un aficionado, y en efecto muchos aficionados tienen fotografías extraordinarias. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, yo creo que a mí me pasa que siempre que conozco a un fotógrafo y que tiene mucha experiencia, siempre salgo aprendiendo algo de ley. Entonces, los fotógrafos que han estudiado, que tienen formación académica y tienen una cantidad de información que a veces los otros fotógrafos no tenemos por no haber tenido ese tipo de formación, pero igual que la formación empírica te da una cantidad de experiencias que a veces los fotógrafos, los otros no la tienen. Y yo creo que siempre se puede hacer como un intercambio, ¿no? Que la formación académica no es garantía de nada, de sacar buenas fotos. Y tampoco el ser un aficionado te puede garantizar eso. Es como dos caminos distintos por los que sí vale la pena recorrer, lo que decida cada uno. Pero es que esto es lo interesante de la fotografía, que si a ti te gusta, si te apasiona, si tienes una buena visión sobre lo que vas a fotografiar, muchas veces no hace falta, como dice Diego, no hace falta que tú sepas sobre encuadres, movimientos de cámara y tantas cosas más que te enseñen después ya profesionalmente. Solo basta con que tomes tu cámara y lances una fotografía. He visto muchísimos fotógrafos amateurs que lanzan fotografías y las publican, y después fotógrafos muy buenos dicen: wow, es una excelente fotografía, ¿cómo la hiciste? Pero el amateur mismo no se da cuenta de que es una buena fotografía, de que en verdad lo que ha hecho es algo bueno, es un producto visual que gusta. Y obviamente la única forma o la mejor forma para conocer la experiencia de otros fotógrafos es, para mí, es un club donde puedas compartir conocimientos, donde haya temas, donde haya fotógrafos experimentados que hay den charlas, den cursos, bueno, como nosotros lo hemos visto acá en Quito, ¿no? Como dice el Diego, aprender con otros fotógrafos, ¿no? Exacto. Sí, igual de pasito le mandamos saludos a nuestros amigos del Fotoclub Quito, al Brian, a la Anaí, a la Vale y a todos los que conforman el Fotoclub Quito. Bueno, esta ha sido la información de la web Al Foto, pero hay muchos otros mitos rondando por ahí y que hoy los vamos a abordar. En cuanto a la fotografía en blanco y negro, existe un mito de que las fotos en blanco y negro son buenas siempre. Este es un tema complejo. Veamos qué nos dice la web M Studio Fotografía Publicitaria. Entonces, esto es lo que nos dice el autor, ¿no? Con frecuencia leo en artículos, libros de fotografía o foros, comentarios que responden a mitos falsos que se han propagado a lo largo del tiempo y que mucha gente se encarga de seguir alimentándolos. Hoy quería comentar sobre el falso mito de la fotografía en blanco y negro, que es la fotografía más real, más verdadera, como pretenden defender algunos puristas, ¿no? La fotografía en blanco y negro es sencillamente otra manera más de comunicar con imágenes. No es ni mejor ni peor que la fotografía en color. Otra cosa es que en determinados casos una u otra sea preferible. vamos a ver los siguientes casos. Por ejemplo, este nos pone, este personaje nos pone un mito, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando el contenido de visual de color es importante para entender el, y apreciar la fotografía, es evidente que la mejor opción es el color. ¿Qué opinan, chicos? ¿Han hecho fotos en blanco y negro? La verdad es que las fotografías de blanco y negro a mí me gustan bastantísimo. Denotan bastante, ¿qué diríamos? Crudeza dentro de una imagen visual. Y es verdad, si tú vas a fotografiar un arco iris y el arco iris está al 100% de colores, al arco iris no le vas a cambiar a blanco y negro, obviamente que no. Pero si tú tienes una plaza un poco de estilo barroco, como los que tenemos aquí en Quito, y tienes un niño del lado derecho sentado en una banca, si pones esa fotografía en blanco y negro, seguro que va a salir un efecto increíble de crudeza y el ojo visual de cualquier espectador directamente se va a posicionar sobre el niño. ¿Qué opinas tú, Diego? Sí, también estoy de acuerdo. El blanco y negro, como a mí me gusta mucho porque me simplifica un poco el mensaje, porque una fotografía en color es mucha información visualmente para mí, ¿no? Digo, pucha, hay unas fotos en color que son increíbles. Pero en cambio, cuando veo una foto en blanco y negro donde solamente hay grises y negros, es como una herramienta mucho más, ¿cómo será? Mucho más simple, donde tú puedes condensar lo que tú quieres mostrar de alguna manera, porque hay muchos menos elementos con toda la gama de grises que puedes tener, ¿no? Y por eso creo que el blanco y negro es mucho más expresivo. Sí, así es. Por ejemplo, en el tip número 2 dice exactamente lo que nos cuenta Diego. Dice, hay otros casos frecuentes en los que el blanco y negro pueden ser interesantes. Los retratos, por ejemplo, como decía el Javi. De esta forma se pueden apreciar las texturas, las formas, los contrastes mucho mejor. Evidentemente, si el retrato es de una mujer con un color de ojos intensos, labios rojos y un color de pelo llamativo, lo importante es, además del sujeto en sí, el color. Entonces todo depende del mensaje que queramos transmitir, ¿no? Y saber utilizar el blanco y negro, porque es una técnica súper compleja para dominarlo, ¿no es cierto? Y nos vamos con más mitos que nos llegan desde la web de zoom.com. El artículo dice así, el siguiente mito, ¿no? Existe una única forma correcta de disparar. Dice, tan falso como que existe una única forma válida de mirar o solo modo de contar una historia. A veces el deseo de obtener resultados inmediatos en nuestro proceso de aprendizaje en fotografía nos lleva a pedir recetas mágicas a otros fotógrafos que podamos reproducir y nos garanticen fotos perfectas. Bueno, en este punto creo que cada quien tiene su forma de realizar la fotografía, ¿no? Puede que haya, digamos, el Javi tome 1000 fotos y le salgan las 1000 bacanas, o yo tomo 1000 fotos y me sale una bacana. Cada quien tiene su forma de organizarse. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, por lo general sucede casi lo contrario, ¿no? Te tomas unos 10 gigas de fotografías y a veces ni una funciona. La verdad es que yo creo que no existe una forma idónea de cada uno para poder disparar. Me ha pasado bastantes veces en que yo voy en mi auto y tengo mi cámara debajo del asiento. Cuando veo algo increíble, tengo 3 milisegundos para sacar la cámara y tomar la fotografía. Solamente no estoy pensando en la técnica, en apoyar los dos brazos, las manos, los hombros rectos. Solo me interesa tomar la fotografía y la tomo. Y eso nos va a pasar muchísimas veces. El momento de tomar la fotografía es ese instante, ese momento. Y si se te perdió el momento de tomar fotografía, no lo puedes volver a regresar. Exacto, chicos, chicas que nos escuchan. No hay fórmulas mágicas ni tutoriales que nos ayuden a sacar mejores fotografías. Todo depende de la experiencia que uno vaya ganando en la práctica, ¿no es cierto? Porque lo más importante es la práctica. El siguiente mito es uno un tanto controvertido, ¿no? Porque dice, todo se puede arreglar en Photoshop. ¿Qué opinan de la edición ustedes, chicos? Diego. Bueno, hasta hace poquito yo era bien reacio con la cuestión de la edición. Decía, chuta, no, una fotografía tiene que ser pura y toda la cosa. Pero bueno, desde hace poco que como regresé de nuevo, porque me pasa por tiempo, ¿no? A veces dejo abandonada la fotografía y después regreso. Entonces, en este tiempo que estoy tomando fotos nuevamente, descubrí el Photoshop. Para mí fue un descubrimiento y me parece una cosa fabulosa, porque tú puedes trabajar la imagen. El punto de partida es el registro de la cámara, pero tú puedes volarte con esa imagen, o sea, puedes expresar, pues es una herramienta que te ayuda a expresar una idea, una sensación. Y claro, la foto deja de ser cada vez más real, pero es cada vez más un una obra en la que tú vas poniendo cosas que quieres, ¿no? Entonces, yo creo que sí, bueno, la edición es súper, es una herramienta que puede ser muy, muy, muy chévere, ¿no? Dependiendo de la foto que se quiera hacer. Ahora, claro, si es que nos podemos hablar de una fotografía documental, por ejemplo, y que esté retocada, entonces ya no estamos hablando de otra cosa. Claro, hay espacios y espacios. Y espacios, ¿no? Exactamente. Sí. Ajá. Y sí, igual un profe una vez de foto me decía, ustedes no tienen que, o sea, tienen que dejar de lado esa mentalidad de que, ay, tomo la foto y después la arreglo en Photoshop, sino que tienen que tratar de tomar la fotografía tal cual. Y después, si el Photoshop nos ayuda, utilizarlo, ¿no? Javi, ¿tú utilizas Photoshop, alguno de estos softwares? Claro, es lo que está pasando actualmente en el mundo de la moda, por decirlo así. Es todo lo contrario de lo que dice Dani. En cambio, hay fotógrafos que utilizan el Photoshop de manera excesiva. Hay modelos en que ustedes los ven en vivo y no son ni la mitad de lo que se ven en fotografías, en las portadas de revistas. Entonces, eso también hay que tener bastante cuidado, ¿no? De no abusar tanto del Photoshop, de no abusar mucho de la luminosidad, de los retoques en las modelos. Eso es un tema bastante controvertido actualmente en la sociedad contemporánea, en que las mujeres ven como estereotipos a las mujeres, a las chicas o a las modelos que están en revistas, pero no es la realidad. Claro, y le sacan con la típica piel de porcelana, ¿no? Pero hay un tema con eso, por ejemplo, a mí me gustan mucho los retratos, y cuando tú haces una foto de retrato para alguien, a veces la persona le gusta mucho más no la imagen real, le gusta una imagen de fantasía que obviamente no es, tal vez es como quisiera verse esa persona o qué sé yo, pero es una tendencia general, o sea, la gente no busca reflejarse, no busca reflejar la realidad en las fotos, sino más bien busca reflejar una fantasía que tiene sobre sí mismo. Es loco eso. Sí, por ejemplo, a mí me dicen, tomas la foto, me quitas la espinilla o me quitas los rollitos, ¿no? Me quitas 10 años. Bueno, vamos con el siguiente mito. Dice, no se pueden hacer buenas fotos si no tienes una réflex. ¿Creen que esto es cierto? Yo he visto buenas fotos con estas mirrorless, que son cámaras de lentes intercambiables sin espejo, ¿no? O también con compactas y con celulares. ¿Qué opinas, Javi? Claro, eso me pasó una vez en la universidad. Salimos de una salida fotográfica. Recuerdo que salimos al Parque Metropolitano y yo compartía mi cámara con mi primo. Y recuerdo que salimos una mañana y todos mis compañeros tenían cámaras réflex profesionales. Y bueno, a mí me tocó salir con mi cámara compacta, así, la que me compré en $200. Entonces todos mis compañeros me decían, pero ¿qué pasó? ¿Por qué viniste con esa cámara? Pero hoy era salida fotográfica, tenías que venir con una mejor cámara. Literal, creo que sufrí un bullying fotográfico por mi cámara. En el cual, pero les di en toda la boca, por decirlo así, porque tomé buenas fotografías. Y el proyecto final que yo tomé, todo el mundo se sorprendió y dijo, wow, y eso tomaste con una compacta. Increíble que puedas hacer eso. Y es algo que está en ti nomás. No importa la cámara. Sí, es esa frase que en este programa lo estamos posicionando, ¿no? Que no es la cámara, sino el fotógrafo. Todo depende de la idea que tengas y el mensaje que quieras transmitir. Y el siguiente mito dice, solo las fotos que cumplen las reglas de la composición pueden ser buenas fotos. La verdad yo creo que no, porque, o sea, la composición te ayuda bastante, ¿no? Esto de la regla de tercios, la ley de la mirada, la ley del horizonte, diagonales y todo. Que es como que una parte de la psicología humana que nos ayuda a sentir bien la fotografía, ¿no es cierto? Pero hay fotos que no cumplen estas reglas que logran transmitir un mensaje súper fuerte. Entonces, eso, como decíamos, el punto de los aficionados, ¿no? Que a veces les sale una foto súper buena, pero los críticos comienzan, no, que no hay composición, que todo eso. Entonces, lo importante para mí es el mensaje. ¿Ustedes, chicos, qué opinan? Bueno, sí, como que en ese sentido la técnica, esta cuestión de los tercios sobre todo, que me gusta mucho, ayuda un montón, pero no es una regla general. O sea, sí, depende de cómo te gusta la foto. Si de pronto rompiste la regla y la foto no puedes dejar de verla, funciona. Claro que también depende de lo que tú quieras transmitir, porque yo he visto fotografías desenfocadas en donde la parte frontal de la fotografía o el personaje principal está desenfocado, y en la parte de atrás, qué sé yo, hay un tanque, hay una bomba y una casa incendiándose. Entonces, que para la mayoría de fotógrafos en el mundo dirían, pues esta foto está desenfocada. Pero cuando tú ves la verdadera magnitud de la imagen y ves en la parte de atrás un tanque o ves una casa quemándose, tiene sentido la fotografía, tiene un verdadero valor, así no cumpla con las reglas generales de los tercios del enfoque. Exacto. Bueno, ahora vamos con un mito, el más grande mito creo que es, ¿cuál es mejor, Canon o Nikon? ¿Qué creen ustedes? ¿O hay otras marcas? Bueno, yo... ¿Con qué yo trabajan ustedes? Yo soy fanático de Nikon, la verdad. ¿Ya? Yo tengo una Nikon, y Nikon es lo que siempre he usado, ¿no? Desde que me acuerdo, desde que las vi, pero la verdad me gustó Nikon, me gustó su calidad, me gusta la forma en que puedo encontrar todo en un menú interactivo. Me gusta que puedo encontrar los lentes donde quiera que vaya. A diferencia de la Canon, a diferencia de la Sony, no. Pero y es bastante buena la calidad, y nuevamente año a año van innovando. Entonces, para mí es Nikon. No sé, Diego, qué dice. Bueno, yo solo puedo. Nunca he usado una Nikon, por ejemplo. No, porque no es porque no haya querido. Si alguien me hubiera regalado, encantado de la vida. Pero siempre la marca que más he usado es la Canon, y me va bien. O sea, realmente no sé cuál será mientras la cámara funciona. Hay una cantidad de marcas, además. Me acuerdo, tenía una Pentax de rollo. Yo me sentía súper cómodo con esa cámara. Claro, igual los fotógrafos de Canon o Nikon, aparte te recomiendan Pentax, ¿no? Sí. Son buenas cámaras. Pero bueno, creo que esto amerita un programa especial, hacerlo un debate especial, ¿no? Canon o Nikon. Bueno, y la verdad yo he tenido el chance de trabajar con las dos cámaras. En Nikon yo me gusta más para foto, y Canon para hacer video, ¿no? Pero... Hay que ver, es la cuestión de cómo se acomoda cada uno. Yo creo que en realidad aquí aplica de nuevo la ley que decimos, no importa la cámara, sino el fotógrafo, no importa la marca. Es cuestión de acomodarse nomás. Igual le mandamos saludos a todos nuestros amigos que usan Canon y que usan Nikon, y también los que usan Pentax, Sony y todas las marcas que hay. Porque hay un mundo más allá de estas dos marcas, ¿no? Bueno, nos vamos al siguiente mito. Dice, cuantos más megapíxeles, mejor es la cámara. Este es el mito más arraigado, creo que, en la mente de las personas que no se meten mucho en la fotografía, y yo creo que lo utilizan más como una cuestión de marketing las empresas, ¿no es cierto? Porque los megapíxeles te sirven para el tamaño de la foto, básicamente, no te dice la calidad ni el color y así. Por ejemplo, Javi, que hace publicidad, creo que necesitas una cámara con más megapíxeles, ¿no es cierto? Claro, o sea, lo que tú dices es verdad. Las empresas día a día siempre te quieren vender una nueva versión de una nueva cámara, y lo único que cambian es el pixelaje. No cambian mucho, no cambian la apertura del diafragma, no dicen tenemos un nuevo flash, no dicen nada nuevo. Y a veces es una cuestión de marketing nada más, cuando en realidad debemos creer en que no importa tanto los pixelajes si tú vas a hacer una foto casera, por ejemplo. Pero si tú eres una persona que trabaja en publicidad, en diseño, en periodismo, y necesitas fotos en alta resolución para hacer vallas, para publicar en revistas o publicar en periódicos, ahí sí es adecuado utilizar una cámara que tenga 24 megapíxeles para arriba. Aunque muchas de las veces no lo sepan. Estamos llegando a la parte final, no sin antes de un mito final, ¿no? Que se me ocurrió a mí. Dice, cualquiera puede ser fotógrafo o fotógrafa. La verdad, yo no creo que cualquiera puede ser fotógrafo o fotógrafo. La cuestión es dedicarse, ¿no? No es solo el hecho de comprarse una cámara, sino el hecho de dedicarse a la fotografía, de leer blogs, de ver tutoriales en YouTube, de salidas y todo eso. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Obviamente es el resultado de tu pasión, ¿no? Todo lo que tú dices de buscar información, buscar tutoriales en YouTube, asistir a charlas, a cursos, es el resultado de lo que tú quieres saber, es todo lo que te gusta. Si te gusta algo, tú lo estudias, si te gusta algo, tú lo estás practicando día a día, día, hasta que puedas ser un dominador de lo que te gusta, del tema. Ahora, si tú quieres ser mejor cada vez más, busca información. Ahora existe un millón de páginas, millón de blogueros, millón de canales en YouTube donde te van a enseñar todo lo que quieres saber sobre movimientos de cámara, qué cámara utilizar, cómo comenzar. Y escucha también nuestro programa. El programa también te puede decir qué es lo que tú tienes que hacer para incursionar en este maravilloso mundo de la fotografía. Exactamente, y por eso ahora nos vamos con los tips de la semana. Ojo Fotográfico quiere que seas un mejor fotógrafo o fotógrafa, por eso te trae los tips de la semana. Bueno, ahora vamos a ver algunas recomendaciones para que el internet resulte tu mejor aliado, como decía el Javi, ¿no? Para aprender fotografía, y vamos con los tips. Tip número 1. Sigue a tus fotógrafos favoritos. Investiga en Google o en tu buscador favorito y mira los referentes mundiales del tipo de fotografía que a ti te guste. Luego síguelos en sus redes sociales para que te actualices a diario de su trabajo. Vamos con el siguiente tip. Tip número 2. Consulta webs y blogs especializados. Hay muchas páginas web y blogs de fotografía que puedes seguir. Te recomendamos a Catafoto, el blog del fotógrafo, de Zoom y Alfoto. También hay algunos blogs para comparar cuando quieres comprarte lentes y cámaras y todo eso, ¿no es cierto? Vamos al siguiente y último tip. Tip número 3. Hay muchos personajes a los que puedes seguir en YouTube, porque YouTube puede ser tu mejor aliado. Te recomendamos que sigas a Julián Marinov, que es un fotógrafo español que comparte sus conocimientos, hace review y todas las cosas esas. John McNally, que es un fotógrafo que enseña sus técnicas de iluminación, es como decir el más duro de iluminación ahorita en el mundo, ¿no? Una web muy interesante en YouTube también es Digital Red TV, que son unos chicos coreanos que comparan todas las cámaras que salen al mercado, hacen reviews de equipos y todo eso. Y son súper especializados, ¿no? Son fotógrafos bastante dedicados. Bueno, esto ha sido todo en el segmento de los tips. ¿Quieres más tips y recomendaciones? Entonces, conéctate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Ojo Fotográfico Radio. Bueno, y después de discutir un poco sobre los mitos de la fotografía, nos vamos a una corta pausa y regresamos con el segmento protagonistas. Esta semana con la entrevista a Diego Bolaños, representante de Profoto Juguetes Fotográficos. Síguenos en las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. Conéctate. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. ¿Medusa? No te confundas. Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Los y las protagonistas de la fotografía ahora en nuestro programa. Comienza el segmento Protagonista. Volvemos con nuestro programa Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las amantes de la fotografía. Hoy tenemos un invitado especial, ¿no? Él es Diego Bolaños, él es el representante de una microempresa, se llama Profoto. Diego, preséntate. Bueno, mi nombre es Diego Bolaños y sí, vengo pues a contarles un poquito de esto que se llama Profoto Juguetes Fotográficos. Gracias por la invitación al programa. Ok, Diego, cuéntanos, ¿qué es Profoto? ¿Cómo nació la idea? Cuéntanos un poquito de la historia. Bueno, la idea nació, como le contaba antes a Javier, por pura necesidad. Tú haces fotografía o tú haces video y ves un montón de juguetes que hay en otro tipo de mercados que no llegan para acá y dices, diablos, ¿por qué no quisiera poder tener este juguete para, qué sé yo, hacer mejores fotos o hacer mejor video? Y son difíciles de conseguir, sobre todo cuando estás empezando y no tienes mucha plata. Entonces, yo siempre les decía a mis amigos, no, pero es que eso es muy fácil, deberíamos hacernos uno. Lo típico, ¿no? Así. Y claro, ellos me decían, ah, pues ya, pues hazte. Y bueno, creo que me hice uno, un soporte, que fue lo primero que hice. Y les gustó a todos. Me dijeron, oye, deberías venderlo, está buenísimo. Entonces, pues ya creo que seguí un poco el consejo de todos los amigos y se me ocurrió abrir esta cuenta, porque es una cuenta, además que como no tengo mucha idea de redes, no sabía que era mejor una página. Abrí una cuenta y comencé a colgar ahí las fotos, la gente comenzó a verlos, comencé a colgar más fotos, a publicitar y comenzaron a ver los primeros interesados. Y yo tenía muchas ganas hasta ahora, tengo muchas ganas de seguir construyendo, porque todos los juguetes son construidos acá, ¿no? Y con materiales alternativos. Me encanta el PVC, por ejemplo, porque es muy fácil de trabajar, es muy liviano y es súper resistente. Y que es como un buen reemplazo para el aluminio, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. Entonces, todos los juguetes que se hacen están hechos acá. Además casi todos tienen las mismas prestaciones que tienen los originales, siempre salvando las diferencias, ¿no? Pucha, por ejemplo, hay una marca de soportes que es Edelkron, que es sobre todo para gente super que pro. Hace claro, super pro, así aluminio y un juguetito de esos te cuesta $1,200. O sea, no es justo. Y para los fotógrafos, ¿qué tipo de productos ofreces? Para los fotógrafos. Unas correas bien chéveres por ahí. Sí, bueno, para la gente que hace foto fija, ahorita hay una cosa que me gusta mucho, que es el soporte cinturón, se llama, donde tú puedes colgar tu equipo en la cintura, súper seguro y súper cómodo además. Es como si llevaras una pistola, más o menos. Que es súper chévere ese. A ver, hay también. Está también el... hay una mesa que saqué hace poquito, una mesa que es para hacer fotos de naturaleza muerta, fotos de bodegón, así con un panel para hacer el sinfín y todo, que me lo pidieron, entonces dije, bueno, hagámoslo, y lo hicimos y nos salió súper chévere. No recuerdo más que tengo para foto fija ahorita. ¿Y para video? Para video tengo más. Tengo un soporte de hombro, ¿no? Que agarras con las manos y te lo pones aquí. Tiene un cinturón igual, manos libres. Tiene para poner el micrófono, para poner la lámpara. Un buen sistema de sujeción para la cámara. Súper completo, ¿no? Súper, sí. Para grabar con DSLR, supongo. Exactamente. Bueno, hay algún equipo que es solo para DSLR y hay otro que puedes usar cualquier tipo de cámara, realmente. Imagino que hay bastantes proyectos que te han entablado un reto, por decirlo así. ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha retado? El que te han dicho, oye, Diego, hazme esto. Claro. Sí, bueno, desde que empecé, lo que primero quise hacer, y que hasta ahora no lo hago, pero estoy como a punto de sacarlo, que es un juguete que me encanta, que lo conocemos aquí como Steadicam, pero realmente Steadicam es una marca. No sé cómo se llama específicamente, pero es este soporte que tiene un chaleco, y que ahí te puedes poner la cámara así. Sí, tiene un brazo mecánico. Sí. Y le pones en el soporte y tú puedes correr y la cámara flota así. Es no genial. No vibra la imagen, sí, sí, ¿no? Sí, se estabiliza. Sí, es un estabilizador. Sí, es pero que tiene su ciencia, ¿no? Del peso y equivalente claro. A la cámara y todo eso. Yo siempre es lo que quise hacer desde el inicio, pero el inicio era súper complicado porque no sabía cómo hacerlo. Digamos que ese es tu verdadero reto. Sí, estoy a punto de sacarlo, ¿sabes? Ya lo tengo casi acabado. Pero a todo esto yo quisiera decir que para mí ha sido fundamental, por ejemplo, el hecho de tener la posibilidad de aprovechar el internet y toda la información que ahí circula. Todo está en internet. Yo realmente lo que les digo a las personas que yo hago, para las personas que no pueden hacerlo ellas mismas o que no tienen tiempo, que les da pereza, qué sé yo, porque realmente es súper fácil de hacer. Yo considero que es súper fácil. Inviertes muy poco dinero, tal vez una buena cantidad de tiempo, algún conocimiento de algunas herramientas, pero no es nada complicado. Sí, precisamente eso te iba a preguntar. ¿De dónde sacas tú los diseños o tu inspiración? ¿Te has creado alguno tuyo? Sí, bueno, tengo un soporte para video que es absolutamente creación mía, que es una combinación. Paténtalo. De varios soportes realmente. ¿Cómo? Paténtalo. No, qué va. Yo esperaría que ese sería el siguiente paso que debes seguir, ¿no? De poner ya una marca, de patentarlo, de, de entablar una verdadera empresa que se dedique a producirlos en Ecuador. Imagínate que existen miles y miles de fotógrafos en Latinoamérica y en Ecuador que tienen que traerse todo ese tipo de artilugios de Estados Unidos, de Europa, Alemania, donde nos cuestan 3 o 4 veces más. Uh-huh. Qué mejor que haya un producto que sea bueno, que el resultado sea el mismo y que esté al alcance de nuestras manos, económicamente y en tiempo y espacio. Uh-huh. Sí, precisamente, justo lo que recién pasó acá en Ecuador, ¿no? Que subieron los impuestos a traer las cosas de menos de $400. Por ejemplo, un Steadicam, digamos, que me costaba unos 90, $100. Imagínate, traerme me va a costar el triple. Bueno, básicamente, Diego, sería el salvador de los fotógrafos latinoamericanos. No creo que llegue a tanto. Sabes que varias personas sí me han dicho, oye, pero ya deberías como formalizar esto, ¿no? Y como que vale. Pero la verdad, yo no quiero hacer eso porque a mí me parece que como he recibido yo la mayor cantidad de información que me ha servido para hacer todo esto, ha sido de manera absolutamente gratuita en el internet, de gente súper generosa que, chuta, no sé, logró construir algo, lo cuelga y lo comparte, ¿cachas? Y yo creo que esa es la idea un poco también. Claro, yo hago los juguetes y los vendo, pero no quisiera, por ejemplo, patentarlo o sea, no me interesa mucho eso. Comercial, digamos. Sí, no. Más bien me gusta el ámbito de compartir con los demás tus conocimientos. Compartir la información. Qué bacán. Es vital porque yo creo que esa es la única manera de poder competir con estas cosas que nos vienen desde el sistema, desde estas instituciones que tratan de regirnos la forma en cómo deberían ser nuestras transacciones, ¿no? Nada, o sea, compartimos, le damos un valor al trabajo y listo. Y si alguien quiere aprender, por ejemplo, a hacer, pues encantado, yo les enseño, ¿no? Pero viendo más o menos un poquito futuro del proyecto que tú tienes, de lo que estás trabajando, ¿hasta dónde te gustaría llegar? A mí me gustaría hacer cualquier tipo de accesorio. Hay, claro que hay unos que veo y digo, esto no puedo hacer jamás, porque es una mezcla de mecánica y electrónica que ya me llevaría demasiado tiempo. Pero hay unas cosas que digo, es que esto es re simple de hacer y cuesta tanto, o sea. Por ejemplo, te digo una cosa, esta mesa que hace poquito hice, me la pidieron que haga, en estas tiendas de fotografía de Nueva York, cuesta $800, ¿sabes? Y no hay derecho. Acá la hicimos y costó 300 y hace exactamente lo mismo. Es una diferencia grande. Claro. Sí, atentos, chicos y chicas, a nuestras redes sociales, que estaremos posteando los contactos y las fotos, ¿no? Para que ustedes también se animen a comprar y para que también se animen a hacer, ¿no? Como dice claro, el Diego. Claro, sí. La idea es eso. ¿Cómo te encontramos en Face? ¿Cómo te contactamos? ¿Número de teléfono? Bueno, email. En Facebook hay una cuenta que se llama Pro Foto Juguetes Fotográficos. Entonces, lo ideal sería que vayan y se hagan amigos. Hay una página web que está en construcción también, que pronto la postearemos ahí en Facebook para que puedan conocer todos los juguetes y hay una cosa que me olvidaba, que también tengo la posibilidad de poder construir accesorios para las actividades específicas de cada fotógrafo y del equipo de quien tiene cada foto. O sea, podemos inventarnos. Personalizado, incluso, dices. Exactamente. ¿Ya? Ajá. Entonces, el teléfono, si es que quieren comunicarse, preguntar o qué sé yo, sobre cualquiera de los juguetes o la posibilidad esta de construir algo, es el 098210-8471 con Diego Bolaño. Repítenos el número para los que están ahorita cogiendo el esfero para preguntar. El teléfono es el 098210-8471. Y pues pueden llamar o mandar un mensaje igual a la cuenta Profoto Juguetes Fotográficos, que es como el medio que más funciona o más me ha funcionado a mí, ¿no? Ya, bacán, Diego, eso ha sido todo en la entrevista con Diego, así que ya saben, si quieren personalizar algún accesorio para mejorar su fotografía o su producción de video, ya saben a quién contactar, en Profoto a Diego Blaños. Bueno, Diego, ¿quieres mandar algún saludito a la gente que te escucha? Javi, también algún saludito por ahí. Bueno, muchísimas gracias por todo el espacio. Bueno, quiero mandar un saludo también a la gente que hace fotografía nocturna. Me topé con ellos el día miércoles por la noche estaban en el Centro de Arte Contemporáneo. Recuerdo a Ricardo y a Evelyn, que estaban haciendo fotografía nocturna, y me dijeron que se quedaban hasta las 3 de la mañana. Saludos para ellos, espero que les haya ido súper bien y quiero ver el resultado de las fotografías nocturnas. Bueno, Diego, ¿algunos saluditos? Sí, bueno, yo quisiera agradecer primero el chance de poder venir acá y contarles de esto, y también, bueno, saludar a toda la gente que vaya a escuchar el programa y decirles que protejamos las cosas que nos sirven. Por ejemplo, para mí el internet es muy valioso en la cuestión de la fotografía y en general en todo tipo de conocimientos, porque es una vía libre de conocimiento, que tú puedes ahí, puede ser una gran herramienta. Y nada, pues que les vaya muy bien y saquen buenas fotos. Eso ha sido todo. Igual saludos a todos los que nos escuchan. Y la anterior semana reportábamos sintonía desde México, Estados Unidos, Canadá y algunas partes de Latinoamérica. Así que en YouTube nos pueden encontrar con la cuenta de Ojo Fotográfico y pueden encontrar todos los podcasts si se perdieron algún programa, ¿no? Ya vamos por la cuarta emisión. Este programa es emitido desde la radio Medusa Radioactiva desde Quito, Ecuador. Todo es para que la fotografía se difunda. Y ahora nos vamos con nuestro último segmento y ya para despedirnos de la agenda fotográfica. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Los mejores eventos, exposiciones, concursos, entérate ahora en Agenda Fotográfica. Y nos llegó una invitación desde la ciudad de Guayaquil. Por cierto, le mandamos saludos a Ricardo Lemus, que nos escribió a nuestro Facebook con algunas sugerencias para el programa. Saludos a toda la gente que hace fotografía en la Perla del Pacífico. La invitación es para la muestra fotográfica La Piel de Gluado. Esta muestra cuenta con 40 reproducciones de fotografías del guayaquileño Vladimir Torres. Es sin duda un homenaje a la piel y a la delicadeza de la figura femenina, dice la invitación. La muestra se expone en el Museo Luis Novoa Naranjo, ubicado en la calle Icaza y Córdoba. La exposición comenzó el 6 de agosto y se extenderá hasta el 20 de agosto. Así que pilas a la gente de Guayaquil, la entrada es gratuita. Javi. Y a los que les gusta el fútbol, hay una muestra de arte sobre este deporte en el Centro de Arte Contemporáneo en Quito. Se llama Arte y Fútbol, el juego se acaba cuando termina. La Agencia Pública de Noticias de Quito dice sobre la exposición: la muestra exhibe fotografías, video y arte sonoro, materiales que brindan una visión del fútbol de hoy en día, con énfasis en sus implicaciones sociales y culturales. Esta muestra de arte es gratuita y estará abierta hasta el 24 de agosto en el Centro de Arte Contemporáneo. Se encuentra ubicado en el antiguo Hospital Militar, si no lo recuerdan, diagonal al Colegio Mejía. Es en el centro, en el corazón de Quito, así que están todos invitados a ser parte de esta muestra sobre fútbol. Y como ya pasamos de Guayaquil a Quito, ahora nos vamos a noticias internacionales, ¿no? A México, precisamente. Esta información nos llega desde la web elinformador.com.mx. Exponen fotografías de sitios arqueológicos de Yucatán. Las imágenes comparan el estado en el que se encontraban los sitios arqueológicos antes y ahora. Fotografías de sitios arqueológicos emblemáticos de Yucatán como Chichén Itzá y Uxmal, tomadas de 1930 y comparadas con otras más contemporáneas, que muestran el estado que guardan en la actualidad, conforman la muestra Lo Maya, un juego visual. Presente en la biblioteca del Campus de Ciencias Exactas de la Universidad Autónoma de Yucatán, la exposición, cuyo objetivo es favorecer la interacción de los universitarios con el arte como parte de su formación humana, está compuesta por 32 fotografías del antes y del después. Entre las fotografías se pueden apreciar el observatorio en el castillo de Chichén Itzá sin haberse sido remodelado, ¿no? Así como sus respectivas pares tomadas en la actualidad. Esta exposición no tiene costo y estará 2 meses en la biblioteca del Campus de Ciencias Exactas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Visítalas. Bueno, y esto ha sido todo en la agenda fotográfica. Y si tú tienes un evento, exposición o salida, lo que sea que se relacione con la fotografía, no dudes en enviarnos la información para difundirla en nuestro programa. Puedes enviarnos un correo electrónico a ojofotograficoradio@gmail.com. Recuerda, ojofotograficoradio@gmail.com. O también puedes escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @ojofotoradio. Bueno, Y esto ha sido todo por hoy, un programa con bastante información. Hablamos de los mitos y conocimos más sobre Profoto y con Diego, ¿no? Javi, nos despedimos. Listo, fotógrafos y fotógrafas del mundo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Los esperamos en la siguiente emisión. Como siempre, muchísimas invitaciones para todos, muchísimos abrazos y esperamos escucharles. Y si tú conoces a alguna persona que le gusta la fotografía y no sabe cómo iniciar, invítale. Este es tu programa, Ojo Fotográfico. Sí, así es, muchachos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana a través de la señal de Medusa Radioactiva o los que nos sigan en YouTube. Ahí nos vemos. Chao. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio.